La idea de contactar a Urbán Barbosa para este encuentro surgió porque la presencia de él nos parece importante para que el colectivo docente comience a discutir sobre la educación y su vinculación con la cultura, la sociedad en momentos de cambios vertiginosos y trascendentes. Los profesores de educación física hemos sido considerados más próximos al campo deportivo que al campo pedagógico. Eso sucedió en todo el mundo. Hubo una deportivización del discurso de la educación física, una cientificación del discurso y un alejamiento del discurso pedagógico. Si en las décadas del 30 y 40 el discurso de educación física estaba perfectamente integrado al discurso pedagógico, hoy no lo está. Entonces, uno de los desafíos para construir estas nuevas bases legitimadoras, bases teóricas, un cuerpo teórico legitimador, es exactamente que nosotros recuperemos el diálogo con el campo pedagógico. Debemos construir juntos un proyecto educativo, progresista, crítico, y tenemos que simultáneamente convencer a este campo pedagógico de que nosotros tenemos una función importante para un proyecto crítico de educación. Urbán Barbosa, profesor de Historia del IPA, licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, magíster en Filosofía y Sociedad, ex subdirector efectivo del IPA, ex director ejecutivo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, profesor efectivo en el área sociológica de formación docente y tiene publicaciones de 9 libros colectivos y decenas de artículos. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Sé que es una hora un poco complicada, han estado todo el día acá. Y supongo que tenerlos sentados todo el día los profesores de educación física es como si a los sociólogos nos obligaran a correr todo el día. Estaríamos más o menos en situaciones similares. Así que voy a apelar a su buena voluntad y paciencia por un rato más, unas 2 horas más o menos de conferencia. No, van a ser 40 minutos, no se hagan problema. Donde voy a intentar exponer algo en relación a lo que me pidieron las compañeras que amablemente me invitaron a esta jornada. Yo voy a hacer un recorrido que comienza a finales del siglo XIX hasta llegar a comienzos del siglo XXI, porque me parece que el concepto, el vínculo escuela y sociedad, del cual la pedagogía es un elemento clave para comprender ese vínculo entre escuela y sociedad, nunca se puede hacer en forma estática, tiene una génesis, un desarrollo, está ligado a los procesos sociales y por lo tanto es interesante verlo, aunque sea someramente, a lo largo de todo ese proceso. ¿Qué es lo que nosotros podemos definir como la modernidad tardía o nuestra modernidad? Como ustedes saben, en el último cuarto del siglo XIX se consolidaron los estados nacionales, tanto en Europa como en América. Consolidación dirigida por la pujante burguesía industrial europea y norteamericana y la exportadora de los países latinoamericanos asociadas entre sí, evidentemente. Uno de los factores que fue necesario y que coadyuvó a esta consolidación fue la participación de los sistemas educativos nacionales. Fue en esta etapa, en el último cuarto del siglo XIX, cuando aparecen los sistemas educativos nacionales. Recalco esto porque no me estoy refiriendo a la escuela. La escuela, como ustedes saben, es tan antigua como la humanidad o la civilización, porque podemos hablar de las primeras escuelas en el periodo egipcio o mesopotámico, las escuelas de escriba, en toda la antigüedad clásica. Pero el sistema educativo es un invento de la modernidad. Invento que se hizo a los efectos de poder ayudar a consolidar esa historia nacional, porque había que integrar. Recuerden que veníamos, como se ha definido en la historiografía nacional, del periodo de la barbarie. Luego de las luchas de la independencia y la creación de las repúblicas, comenzó un periodo de luchas internas, de caudillismos por el poder en los países latinoamericanos. Y eso generó, en el interior sobre todo de nuestros países latinoamericanos, y creo que eso ha pasado prácticamente sin excepción, una situación relativamente caótica a los efectos de establecer el nuevo orden que pedía la burguesía industrial a nivel internacional. La escuela tenía que cumplir un papel en la civilización. Recuerde que los principios básicos, tanto de Sarmiento como de Varela, era precisamente la lucha contra la barbarie, o sea, la construcción de la civilidad. Porque eso era necesario a medida que se expandía la idea del voto universal y del trabajador disciplinado, es decir, a medida que se consolida la economía industrial y la forma republicana de vida política. En esta etapa de la modernidad comienza la preocupación por los cuerpos. Si ustedes leen la historia de la sensibilidad de Barrán, lectura altamente recomendable y necesaria para todos los uruguayos, en el periodo anterior al de la civilización, entre comillas, como lo llama él, los cuerpos vivieron otra realidad, vivieron la etapa de la libertad, la disolución, el juego, lo lúdico predominaba sobre las formas de organización. Pero en la civilización, en la etapa civilizatoria, en la construcción de la sociedad moderna, industrial, urbana, era necesario disciplinar a esos cuerpos. Su salud, higiene y fortaleza física, asociada a una nueva economía que necesita que los cuerpos sean económicos, productivos, consumidores, ese es el gran periodo del disciplinamiento, magníficamente tratados por autores como Foucault en Europa y Barrán en el Uruguay. Veamos algún breve comentario sobre lo que dice Foucault. Opina que el poder disciplina a través del cuerpo y no solamente a través de la ideología. El disciplinamiento de los cuerpos es una clave para la consolidación del poder. Es la capacidad de dominar los cuerpos donde se define la fortaleza del poder. El poder atraviesa los cuerpos y desde ahí se construye el disciplinamiento, no solo en la ideología, porque si no, seguiríamos pensando que el ser es puramente racional y domina desde ese lugar el cuerpo, que todo lo corpóreo está dominado desde la razón, que nuestras actitudes y conductas están solamente dominadas por la razón. Nuestro cuerpo tiene mucho que ver con eso, y disciplinar al cuerpo es una tarea tan importante como transmitir ideología. Porque además, y lo más importante, es que con este dominio sobre el cuerpo se ayuda a definir la propia identidad del sujeto. De la forma en que se discipline y se eduque el cuerpo, eso en buena medida será también la personalidad del sujeto, definirá la personalidad del sujeto. Y ahora una cita textual breve de lo que dice Foucault. El dominio, la conciencia de su cuerpo no ha podido ser adquirido más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder. La gimnasia, los ejercicios de desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo bello, todo está en la línea que conduce al deseo del propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ha ejercido sobre el cuerpo de los niños, de los soldados, sobre el cuerpo sano. Y si hay que ver la relación entonces que existe entre el poder y los cuerpos. No es una cosa menor, la educación física puede cumplir una gran tarea de disciplinamiento o de liberación. Por el programa yo me voy a inclinar a pensar que ustedes están orientados a una tarea emancipatoria, como lo dijeron las compañeras que antecedieron el uso de la palabra. José Pedro Barrán, en su Historia de la Sensibilidad del Uruguay, dice algo similar sobre este periodo. Dice, la salud fue equiparada con el poder sobre el cuerpo, es decir, con el cuerpo al servicio de una vida laboriosa y larga, y no de sí mismo. El mal era la debilidad física, campo propicio para la enfermedad, definida como un empobrecimiento de la sangre y los órganos, más que como un funcionamiento atípico. Esta ética no juzgaba el cuerpo desde el cuerpo, sino desde afuera, como lo que se podría lograr de él para fines que no eran estrictamente los de sus gozos. Si el cuerpo disciplinado hacia la nueva necesidad de trabajadores, ciudadanos, consumidores. Incluso veamos, en este sentido, un pequeño extracto de la obra La educación del pueblo de José Pedro Varela. El último capítulo, el primer tomo, se dedica a la educación física y nos muestra cómo también la concepción de educación del ciudadano que tan presente la tenía Varela estaba asociada también a un disciplinamiento de las funciones del cuerpo, de las actividades corporales. José Pedro Varela hace, en ese capítulo final, suya las palabras del señor Mason, un director de una de las escuelas superiores de Boston. Define la inclusión de los ejercicios físicos, aunque la acepta con fines recreativos, igualmente está asociada al disciplinamiento del cuerpo y la base racionalista positivista de la teoría de la época. Cada, y esto es un extracto textual entonces del último capítulo del primer tomo de la obra de Varela. Cada posición propiamente tomada aumenta la influencia de la voluntad para mover el músculo deseado. El músculo se vigoriza y la voluntad se robustece. Así, todos los movimientos deben ser simétricos, uniformes, precisos. El mover simplemente los miembros no constituye un ejercicio gimnástico. Guíese al niño por la senda que él seguiría y cuando sea viejo no se separará de ella. Siendo tal la fuerza del hábito, debemos adoptar aquellos métodos de pararse y sentarse que aseguren a nuestros discípulos la elegancia en las maneras, la gracia y la dignidad en el porte, combinados con el mejor desarrollo físico. Evidentemente el cuerpo cumple una función en la construcción del ciudadano y de los hábitos ciudadanos que es muy importante a fines del siglo XIX. El disciplinamiento comienza en buena medida también por el disciplinamiento del cuerpo. Por supuesto que desde el punto de vista pedagógico, y ahora entramos en algunas miradas de la pedagogía, vamos a hacer un reconto breve de algunas temáticas pedagógicas, y bueno, vamos a apurarnos a efectos de que tengamos a alguien cuando terminemos. Dice lo siguiente. No, es como buena onda, porque es lo que debe haber significado para ustedes todo este periplo. Hay en el comienzo de este proceso, del punto de vista pedagógico, lo que llamamos en sociología y en pedagogía la visión encantada de la educación. Es decir, la creencia de que la educación es el mejor camino para el ascenso social y el desarrollo de una sociedad en un momento determinado. La sociedad es el lugar donde las personas pueden lograr ascender socialmente con un buen aprovechamiento de la educación y a su vez se produce el desarrollo de la comunidad en todo. Este sistema educativo, creado en el transcurso del siglo XIX, se cimentó en el imaginario colectivo con la idea de que la educación era el camino del ascenso social para los individuos y del progreso social y económico para la sociedad. Esa idea se definió como la visión encantada de la educación y perduró sin contradicciones hasta la mitad del siglo XX. En este origen, el sistema educativo tuvo dos grandes cometidos desde el punto de vista social. Educar al ciudadano para superar la barbarie, situación necesaria para el desarrollo de la nueva sociedad del orden burgués. Además, y este es el segundo punto, porque se debía incluir socialmente a las nuevas generaciones de humildes inmigrantes que llegaban a América del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Por supuesto que estos objetivos se planteaban en un formato de ideas científicas, las del positivismo, donde se da importancia al papel de la educación. Veamos someramente dos grandes autores que incidieron en este periodo. Este es el periodo que Paulo Freire llamó la educación bancaria. Era el periodo en el que había que formar al ciudadano, había que disciplinar a los cuerpos que provenían de las prácticas de la barbarie, y eso se hacía mediante la transmisión del conocimiento, mediante la educación de ese niño, porque se partía de la base que por naturaleza el niño era inclinado a los defectos, era el ser humano en general, los niños en particular, eran inclinados a los defectos. Solamente la educación podía disciplinar y construir al ciudadano y al hombre educado. Y había que controlar la naturaleza naturalmente díscula e indisciplinada de los seres humanos. ¿Recuerdan aquellas dos grandes visiones de algún tiempo atrás? La de Rousseau, que decía que el hombre era bueno por naturaleza y la civilización lo hacía malo. Bueno, y la otra, la de Hobbes, un poco antes, que decía que los hombres eran malos y que solamente el disciplinamiento social, el contrato y la entrega del poder a un soberano para que los gobiernes podían hacerlos civilizados y convivir en una misma sociedad. Bueno, a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX triunfó la visión de Hobbes. El hombre es malo y hay que disciplinarlo. Uno de los autores, malo por naturaleza, ¿no? Y hay que disciplinar esa naturaleza que tiende a la barbarie naturalmente. Uno de los autores que más incidió en esta etapa y tuvo larga repercusión en la creación de una pedagogía y una educación que incidió muchísimo en nuestros países fue Emilio Durkheim. Dice Emilio Durkheim, entre sus conceptos y haciendo una selección: la educación debe cumplir dos funciones esenciales: desarrollar al máximo las capacidades innatas de cada uno para el cumplimiento de sus funciones en la sociedad. La educación era una selectora natural y neutral. Quiero detenerme en este aspecto porque es clave para la historia de la educación posterior. La idea de que la educación es neutral significa creer que la educación le brinda las mismas posibilidades a todos y que solamente los talentos y las virtudes, como dicen las constituciones liberales, son las que luego van a diferenciar a las personas en función del aprovechamiento que hagan de una educación que es igualitaria. Este concepto de neutralidad, es decir, que el niño que viene de familias pobres tiene las mismas posibilidades de acceder luego a cargos de importancia debido a su educación que el niño que viene de familias ricas, o incluso puede tener más posibilidades si sus talentos y virtudes se lo permiten, es parte de una visión que distorsionó de alguna manera el vínculo entre escuela y sociedad. Recién a mediados del siglo XX y en la última mitad del siglo XX aparecen otras conexiones que demuestran que inciden más aspectos en el futuro de los niños que solamente la escuela. La escuela no es el único factor determinante del futuro de los niños. Sus orígenes sociales son decisivos, y muy decisivos. La pedagogía, para Durkheim entonces, era transmisora de los conocimientos para el trabajo y de las normas morales para la integración social. Había que vencer las tendencias naturales a lo incivilizado y construir al ser civilizado, dominar el cuerpo mediante el desarrollo de la razón. Todo es transmisión, todo es educación, todo es transmisión de moral o de concepto. La moral son las leyes sociales, el niño tiene que aprender la moral social para comportarse adecuadamente en sociedad y cumplir sus funciones. ¿Qué pasa desde comienzos del siglo XX ante esta situación? Sucede un hecho que es interesantísimo también para la pedagogía del siglo XX. Es el descubrimiento del niño, lo que algunos autores han llamado el descubrimiento del niño. El niño deja de ser un hombre en miniatura que hay que educar y transformar y ayudar a que llegue a ser el hombre civilizado en el futuro, y el niño pasa a ser una etapa en sí mismo. El desarrollo de la psicología, y ahí intervienen muchos autores, por ejemplo Piaget es un autor fundamental en ese proceso de descubrimiento del niño como una etapa de la vida que debe ser vivida en sí misma, y no solamente como una propedéutica para el adulto, para cuando ese niño sea adulto, van desarrollando una nueva concepción de la educación. Voy a tomar un ejemplo solo que tuvo mucha incidencia en nuestro país, que fue la llamada Escuela Nueva. Ustedes saben que la Escuela Nueva, que se estuvo enseñando en nuestros programas de los institutos normales, por lo menos sus principales pedagogos, hasta la década del 60 de este siglo, del siglo XX, perdón, del siglo pasado, estuvo fundamentalmente representado, tuvo muchos autores, Montessori, de Crowley, pero fundamentalmente es John Dewey, el autor norteamericano asociado al pragmatismo, el que mejor va a representar esta corriente. ¿Todavía creen que la educación es transformadora y que abre posibilidades a todos por igual? El pragmatismo como filosofía no acepta el esencialismo de las escuelas racionalistas y considera, y esto es importante en las prácticas escolares de mediados de siglo en adelante, considera que la actividad, la acción donde se construye la vida. El pragmatismo como filosofía, ¿no? La escuela es una preparación para la vida, por lo que había que ayudar al niño a interesarse por las cosas, a descubrir por sí mismo el saber básico, resolver problemas, porque así era la vida. Cuando saliera al mundo exterior, ese niño iba a encontrarse frente a situaciones que tenía que resolver y no había determinantes externas, tenía que ser la propia acción en el momento la que construyera la resolución del problema, definiera los roles y los resultados. Es el pragmatismo, es la práctica lo que determina la vida de la sociedad y no estructuras previas que determinan las conductas de los hombres. El docente, desde este aspecto, cambió radicalmente su rol. De ser el transmisor, pasó a ser el facilitador. Y la educación debe girar en torno al niño y no en torno al docente como giraba antes. El verdadero artesano, el niño que es el verdadero artesano de su propio saber, mediante la actividad y el juego experimental. El saber se valida en la práctica humana, controlando la incertidumbre que nos rodea y se aprende en la práctica. De ahí el docente facilitador. Hay cierto vínculo de la verdad con lo útil, pero no se identifica totalmente en Dewey. ¿Qué quiero decir esto? Y es interesante verlo aunque sea un segundo. Recuerden que la escuela utilitarista había definido que la verdad estaba asociado a lo útil. Las teorías científicas y las concepciones sobre la vida eran verdaderas en la medida que mostraban su utilidad para la vida. Y con la filosofía pragmática también hay un vínculo con esta idea en la medida que las acciones que resuelven los problemas y muestran que son capaces de orientar la vida y ayudar a resolver los problemas, son las verdaderas, son las buenas. Es la práctica y la utilidad de esas acciones lo que demuestra el valor. Por lo tanto, eso se resuelve en la propia práctica. No hay conocimiento a priori necesario para cada situación. Hay una actitud de enfrentarse a las situaciones y resolverlas. Eso es lo que debe fomentar la escuela. La esencia de lo social es el trabajo manual, por lo que la actividad escolar debe girar en torno a las actividades manuales, y la educación física es importante para desarrollar el niño la capacidad laboral y manual, que es su principal forma de aprendizaje. Pero más importante es el juego experimental. Todo aquello que ayuda a experimentar y desarrollar nuevos conocimientos a través de la experiencia es la clave de la educación para la escuela nueva. La educación es un proceso y no un producto. Acá aparece un nuevo concepto de evaluación que también comienza a desarrollarse ahí y va a tener mucha incidencia en el futuro. Bueno, podríamos mencionar a Talcott Parsons con su concepción también de que la escuela prepara para la vida social. Lo vamos a saltear porque, digamos, vamos a empezar a seleccionar. De ahí paso a otra concepción que de alguna manera se impone a partir de las décadas del 70 y el 80, pero sobre todo emerge con gran fuerza en el 90 del siglo pasado, que es la pedagogía tecnicista. Asociada a la visión economista neoliberal de la educación predominante en la década de los 90, todos se debe tender a la formación de recursos humanos, intelectual, social y físicamente. Es decir, la clave de la sociedad y el desarrollo social de la cual participan los individuos está en la preparación de recursos humanos que permitan insertarse en ese proceso. Por lo tanto, el niño deja de ser un objetivo en sí mismo y pasa a ser un lugar donde se deben desarrollar competencias, se deben desarrollar capacidades para la inserción laboral fundamentalmente. Debe pasar a ser recurso humano al servicio de un mercado y de la economía. Se centra en el cálculo costo-beneficio y en el concepto de calidad en tanto eficiencia y eficacia. Dos palabras que nos rondaron sistemáticamente en la década del 90, eficiencia y eficacia. Quien no era eficiente y eficaz no educaba. Y las instituciones además eran medidas con esa vara. El diseño era por objetivos y las evaluaciones eran puntuales. Cada programa tiene objetivos generales y específicos y debe poder evaluarse el nivel de cumplimiento de los mismos mediante procedimientos estandarizados. Los procedimientos de evaluación son estandarizados para saber si se han incorporado las competencias o los saberes que esa educación transmitía. Prepara para competir, la educación física es parte también de la preparación para competir. Si mal no recuerdo, es el periodo en el cual se desarrolla sobre todo en el concepto de educación física la competencia, preparar para competir. Se desarrolla fundamentalmente a través de ese concepto. Bueno, y acá comienza un poco lo que podríamos decir el giro teórico de la pedagogía, o la pedagogía como vínculo entre escuela y sociedad. A partir de la década del 50, comienzan una serie de estudios en Estados Unidos y en Europa sobre lo que se llaman los estudios intergeneracionales, estudios sociológicos en los cuales se mide cuál es el lugar que ocupan los jóvenes con respecto al lugar social que ocupaban sus padres, si progresan o no progresan. Aparecen los estudios de Halsey y Flow en Inglaterra, de Boudon en Francia, y hay un descubrimiento que es clave en el futuro de la escuela a partir de este momento. Hay una reproducción de las situaciones sociales de las familias, aunque los niños pasen por las escuelas. La tendencia es que se reproduzcan las situaciones, aunque haya años de escolaridad, y más años de escolaridad de la que tenían los padres de esos niños. Hay reproducción social independientemente de la escuela. Entonces, aparece frente a esa visión de desencanto, aquello que era el encanto de la educación en cuanto que era la selectora natural y que permitía a todos la posibilidad de ascender, ahora se transforma en el desencanto. Aparece una obra que es la primera en este sentido, que es la obra de Philip Coombs, La crisis mundial de la educación, que fue el primer gran congreso organizado por la UNESCO en el año 68, que terminó con este informe, donde comienza a hablar de la crisis de la educación, que es más amplio que este término, que este concepto que acabo de decir, pero que empieza a marcar de la idea de que la educación está en crisis. Y aparecen entonces, en función de ese desencanto de la educación, las teorías críticas. Ustedes saben que las teorías críticas están insertas socialmente en un momento de la Guerra Fría, donde el mundo está dividido en dos bloques, y las teorías críticas están asociadas a las visiones marxistas que imperaba en una de las divisiones de los bloques. Estos autores de raíz marxista y profundamente ideologizados en torno a esa situación social macro que los determina en sus análisis, llegan a la conclusión de que la escuela no solamente no es una selectora neutral, sino que es intencionalmente reproductora de las desigualdades sociales. Autores como Althusser, que es un integrante del Partido Comunista Francés y es un filósofo, escribe solamente un trabajito sobre educación que se llama Los aparatos ideológicos del Estado. Y en esa obra marca toda la tendencia de lo que habrá que ser el análisis posterior con respecto a la relación escuela y sociedad. Ahí marca que la escuela es uno de los aparatos reproductores del Estado, cuya función es ayudar a la reproducción de las desigualdades sociales originados en la concepción de burguesía proletariado. Y esa es la función de la escuela, ser reproductora. Las primeras teorías críticas, entonces de raíz marxistas, le asignan a la escuela una tarea estrictamente reproductora. Otros autores que le siguieron al Althusser, se podría desarrollar la teoría de Althusser, pero cada uno de estos autores podría merecer un curso, entonces los mencionamos simplemente para construir una idea de la evolución para llegar lo más cerca que podamos en el tiempo. Baudelot y Establet también en Francia hablan de la escuela dual, que existe una escuela para ricos, una escuela para pobres, y que eso es un proceso que la escuela francesa se va dando por los rendimientos escolares. Los niños pueden acceder a un tipo de educación o a la otra según los rendimientos escolares, y eso es una orientación determinada para que los hijos de las familias pobres vayan a las escuelas para pobres, donde reproducen un saber básico orientado al trabajo, y los niños de las familias ricas vayan a las mejores escuelas de Francia, a efectos de reproducirse como clase dominante. Boles y Gintis, dos economistas norteamericanos, plantean el vínculo entre la escuela y el mundo del trabajo, diciendo que la escuela opera como el mundo de la fábrica, con jerarquías, gerentes, órdenes, obligaciones, horarios de entrada, horarios de salida, tiempo para el trabajo, tiempo para el descanso, que hay toda una adaptación, un adoctrinamiento corporal, si se quiere, del niño en las escuelas para que luego, cuando salgan al mundo del trabajo, se adapten rápidamente a ese proceso laboral que la escuela, en definitiva, los está preparando para eso. Y un autor que tuvo una repercusión más allá de la teoría reproductivista, que fue Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu tiene la ventaja de que se orienta hacia el campo cultural. Y lo que nos dice es mucho más sutil su análisis, es mucho más complejo e interesante, y de repercusión que hoy en día en las ciencias sociales el análisis de Bourdieu tiene todavía importancia. Bourdieu dice que la selección se da a través de la cultura. La escuela tiene una estructura cultural, una estructura de mensaje, de diálogo cultural, de transmisión cultural, que proviene de la cultura aceptada como válida, que es la cultura de las clases altas. Entonces, si bien todos formalmente pueden acceder a las escuelas, ¿quiénes son los que en ese ámbito prosperan, los que tienen éxito escolar? Son los que vienen de las clases altas porque van a recibir la misma cultura de la cual provienen ellos. No hay rupturas. En cambio, los niños de las clases bajas van a sentir lo que Bourdieu llama la violencia simbólica. Es decir, van a recibir una información y una formación en una cultura que no es la de ellos y que les produce entonces rechazo, malos rendimientos. Es decir, que la selección se da de esa manera, de un aspecto mucho más sutil, cultural, de los procesos de reproducción. ¿Qué problema que se vio con estas teorías reproductivistas y que rápidamente levantaron algunos cuestionamientos? Es la visión mecanicista de la educación. Estas teorías dejan a la educación encerrada en una tarea reproductiva de la cual no puede salir. Y si la escuela está encerrada en una tarea reproductiva de la cual no puede salir, ¿qué hacemos los docentes dentro de las escuelas? ¿Somos agentes de una reproducción conscientemente de que estamos ayudando a reproducir un orden social desigual e injusto? Si esa es la función de los docentes, entonces creo que la mayoría de los docentes abandonarían de buen gusto sus tareas. Esa crítica que ponía la educación en una encerrona, claro, porque era una visión muy ideologizada. En definitiva, la escuela siempre reproduce el poder dominante. Si el poder dominante es bueno, para Althusser y algunos otros autores, era similar o se asociaba al poder del gobierno comunista, que en ese momento existía en la Europa del Este. Si ese era el gobierno, la escuela reproducía ese gobierno bueno. Si el gobierno era burgués y malo, entonces la escuela reproducía el gobierno malo. Siempre es reproductora independientemente de la acción de los maestros, que incluso dice, yo aprecio muchísimo el esfuerzo que hacen los maestros, al final de ese trabajito, aprecio mucho los esfuerzos que hacen los maestros, pero están condicionados a ser reproductores. No pueden cambiar esa historia. Eso es una encerrona muy difícil de aceptar para los educadores. Los educadores no podemos vivir con esa carga de conciencia sobre nuestras actividades profesionales. Ahí tenuemente apareció entonces una corriente crítica que fue abriendo el camino en otra dirección. Fueron los llamados teóricos del currículum, que dijeron, no, más que decir que la escuela es simplemente reproductoria, y lo llamaron la caja negra, porque no se decía lo que pasaba ahí adentro, simplemente se decía, se reproduce y punto, y no se estudiaba bien. Los teóricos del currículum, encabezados por Mackey Appel o Stenhouse en Inglaterra, Appel en Estados Unidos, y otros teóricos importantes, de a su manera Henri Giroux también aportó dentro de esta corriente, van a proponer el estudio del currículum para saber cuáles son los procesos pedagógicos y didácticos dentro de la escuela que permiten la reproducción. O cómo se selecciona el saber y se evalúa y se orienta a los efectos de lograr esa reproducción. Y ahí surgió la idea de que se podía, por parte de los educadores, desarrollar una educación diferente. Que se podía construir una alternativa cultural a la mera reproducción. Que el docente no era un títere en manos de un poder que solamente transmitía el saber del poder o la cultura dominante. Podía generar en su aula alternativas. Podía crear cultura contrahegemónica. Pues estaban también muy basados, sobre todo Giroux, en la teoría de Antonio Gramsci, el famoso comunista italiano que murió en las cárceles de Mussolini. Esa teoría, entonces, de alguna manera justifica la posibilidad de crear una contracultura desde la propia escuela. Es decir, libera al maestro y al docente de esa carga que era ser siempre un títere reproductor del poder de turno, cualquiera fuera. En esa situación es cuando empieza a aparecer lo que mencionaban las compañeras hoy, y me he apurado un poco para llegar a este punto, no dejarlo fuera de la charla por el problema de tiempo. Y avísenme cuando estemos cerca del tiempo. La filosofía de la emancipación, las teorías emancipatorias. ¿Dónde surgen las teorías emancipatorias? También son corrientes neomarxistas, que surgen fundamentalmente a partir de la Escuela de Frankfurt, la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, cuyo principal representante es el filósofo Jürgen Habermas, vivo todavía, que todavía está produciendo, dando conferencias y escribiendo desde Alemania, que va a plantear la posibilidad de que con procedimientos adecuados la escuela y las actividades humanas en general puedan ser emancipatorias. ¿Qué quiere decir esto? Parte de la base de que la transmisión de la cultura siempre es generadora de dominación. La cultura, el saber, el conocimiento que se transmite a través de cualquier procedimiento, transmite dominación, subordinación, prácticas injustas. Pero en la medida que nosotros identificamos o lo identifiquemos, cuáles son los contenidos injustos o los contenidos que son transmisores de dominación, dentro de ese mensaje pedagógico, cultural, somos capaces de autonomizarnos. Es como sucede y toma directamente la práctica del psicoanálisis. Una persona tiene bloqueos que hacen que su conducta sea desviada con respecto a lo que es la norma. Esos bloqueos le impiden que sus pulsiones o impulsos salgan normal y naturalmente y los canaliza en forma patológica en otra dirección. La ideología puede hacer lo mismo. Bloquea las conductas sociales adecuadas, solidarias, de ayuda, abiertas, democráticas, las canaliza en otra dirección y las transforma en patologías de dominación, racismo, discriminación. Todas esas patologías sociales que son las que hacen a la discriminación y a la dominación. Si somos capaces de someter a juicio crítico esa ideología, como el psicoanalista ayuda a un paciente a someter a juicio crítico y racional su propio pasado para descubrir los bloqueos, si los descubrimos, somos capaces de emanciparnos. Somos capaces de construir una visión racional nueva y distinta del mundo y de las relaciones de los humanos que nos permita llegar a prácticas democráticas y sin dominación, a prácticas auténticamente democráticas. Esta teoría, digo que es mucho más compleja que esto, por supuesto, lo estoy cortando muy grueso para dejar una idea, generó en algunos autores y llegó a la escuela, fundamentalmente a través de eso que en los 90 nos impactó, y sobre todo a fines de los 90 estuvimos trabajando casi todos en eso, que es la investigación-acción. Porque la investigación-acción es precisamente un procedimiento por el cual los propios actores, mediante un proceso de planificación, reflexión, acción, evaluación, planificación, reflexión permanente, someten a juicio sus propias prácticas para descubrir qué tienen de equivocadas, qué tienen de ideológicamente inconvenientes, por qué están sujetas a equivocaciones o a, a ideologías de dominación y de discriminación y de relacionamiento injusto. Este procedimiento, entonces, es el que permitiría, desde la escuela, en esta primera etapa, pensar en una acción emancipadora a través de la investigación-acción que somete a juicio crítico nuestras propias prácticas para lograr, prácticas democráticas, no sujetas a dominación, solidarias y comprometidas con el vínculo con el otro. Por supuesto que todo eso se hace a través del lenguaje. Y acá viene el vínculo con otro autor bien interesante, que es Paulo Freire. Porque la clave de esta idea es que la ideología se transmite a través del lenguaje. El lenguaje es lo que vehiculiza el conocimiento y permite la incorporación de la ideología, porque el lenguaje nunca es neutro. El lenguaje se aprende con una carga semántica y con significados que son los ideológicamente determinados por la cultura en cierto momento. Entonces, es el lenguaje el lugar donde debemos empezar a cuestionar los contenidos. Es lo que dice Paulo Freire. Las famosas concienciación de Paulo Freire es precisamente la toma de conciencia sobre los objetos del mundo designados de cierta manera con un sentido y con una semántica que deben ser resignificados mediante una práctica crítica de esas palabras que le permita construir un nuevo significado. Por ejemplo, si nosotros asumimos la palabra campesino, en el lenguaje común y en los contenidos comunes implica determinada forma de vida, determinadas características, determinado nivel económico y cultural. Pero si nosotros resignificamos la palabra campesino y la situamos en un contexto de relaciones sociales donde el campesino está subordinado a dominación y explotación, se puede reconstruir el concepto de campesino liberándolo de esa naturalización que hacía la ideología en cuanto a su situación, sometiéndola a crítica y permitiéndole una acción transformadora. El campesino, liberado de esa dominación, puede empezar una acción transformadora del mundo para modificar su situación. Ese es el concepto de la acción liberadora, la pedagogía de la esperanza o la pedagogía del oprimido, que fue la primera, que Paulo Freire utilizó y que está muy vinculado con esta teoría de la emancipación. Tienen un vínculo muy similar. Bueno, esta es un poco la situación a la cual estamos enfrentados hoy en día, en que hemos dado un nuevo salto, y voy a apurarme así termino más rápido. Hoy en día estamos en una nueva situación. Voy a leer textualmente algo que había escrito. Desde un punto de vista más estrictamente pedagógico y didáctico, hoy estamos en un punto diferente a lo que se pensaba hace 100 años. A comienzos del siglo XX la idea era educar a todos de igual forma para que solo se diferenciaran por sus talentos y virtudes. Como dicen las constituciones liberales, ese era el concepto de igualdad de la época. Darles a todos lo mismo, frontalmente. Se enseñaba a todos por igual, se le daba lo mismo a todos. La túnica y la moña igualaba las situaciones físicas de contacto o de vínculo en el aula, se le enseñaba a todos lo mismo, solo sus virtudes y capacidades los iba a diferenciar. A comienzos del siglo XXI, 100 años después, el concepto de igualdad de derechos ha cambiado, porque estamos en un momento de defensa de la aplicación irrestricta de los derechos humanos, por lo que deberán respetarse las diferencias de las que son portadoras los niños y jóvenes y proporcionarles a todos las mismas posibilidades, lo que significa diferenciar lo que se da a cada uno. Una de las cosas que ya tenemos claro, es que a personas diferentes darle lo mismo es injusto. Porque las personas tienen condicionantes diferentes, tienen capacidades diferentes, tienen necesidades diferentes. Y lo primero que tenemos que detectar, ¿cuáles son esas diferencias? Respetarlas como legítimas y luego aportar todo aquello que ayude a que puedan disfrutar plenamente de la vida como todos los demás seres humanos. Tenemos que partir de la aceptación de las diferencias, porque ellos son parte de los derechos humanos que hoy están consagrados universalmente y aceptados en la legislación también de nuestro país. Los derechos humanos señalan en forma definitiva que todos tienen derecho a su identidad y, por tanto, a ser diferentes, por lo que las pedagogías y didácticas en cualquier campo de la actividad educativa deberán tener en cuenta las diferencias de los niños y jóvenes y adaptar las prácticas educativas a esas diferencias. Y creo que la educación física no debería ser diferente a esto. En la educación física creo que no puede ser diferente, bueno, ya lo había dicho, pues si su objetivo más genérico es la salud, el disfrute pleno del cuerpo y la capacidad para integrarse y participar de la sociedad y la cultura de su tiempo, hay que comenzar reconociendo que todos los niños son diferentes, aprenden de forma diferente y en tiempos diferentes. Toda la educación hoy en día debe respetar estas situaciones diferenciales si queremos lograr igualdad de resultados. Y esto es diferente a solamente hablar de igualdad de oportunidades, porque es a veces injusto decir, le estamos dando a todas las mismas oportunidades, pero cuando vienen de historias tan diferentes, de condiciones tan diferentes, no están capacitados por igual a hacer uso de esas oportunidades. Y sabemos de antemano quiénes van a fracasar y quiénes no, aunque se le den las mismas oportunidades. Lo que tenemos que garantizar en el transcurso del proceso educativo es que lleguen a los mismos resultados. Y ahí es donde hay que actuar diferencialmente en cada niño, cada situación, para lograr esa igualdad de resultados, que es el derecho humano que tienen todas las personas de tener una vida digna. Ahora, evidentemente, y un último comentario sobre esto, porque soy un convencido de esta idea y la repito siempre que puedo, esto no es solamente una tarea de la escuela. La escuela por sí sola no puede nivelar las diferencias, ni puede deshacer las desigualdades sociales y las desigualdades económicas. Tiene que ser la sociedad entera la que asuma la responsabilidad de crear las condiciones para eliminar la desigualdad. Yo creo que no es posible eliminar totalmente la desigualdad si no existe la escuela que ayude en ese proceso y se comprometa en la misma dirección. Pero una escuela solamente que compense, una escuela que solamente piense que dar de comer es compensar diferencias, no está asegurando la eliminación de las desigualdades. Está ayudando, y mucho, pero eso no elimina las desigualdades. Entonces, este es un compromiso social, es un compromiso que debe asumirlo todas las instituciones y todos los niveles de decisión que tiene una sociedad, desde la barrial hasta el gobierno. Todos tienen que asumir la responsabilidad en cuanto a lograr la igualdad de posibilidades de que esos niños lleguen a los mismos resultados que son hoy en día considerados necesarios para una vida digna. La educación física. Estuve leyendo brevemente el programa, ya pasé los 5 minutos, y vi algunas constantes en el programa del el punto 6, capítulo 6, del área de conocimiento corporal. Por ejemplo, vi identidad, la relación entre identidad y personalidad, socialización, creatividad, desarrollo emocional, motricidad, éticos, en suma la integridad biopsicosocial de las personas. También que la educación física es un saber a enseñar, un concepto bien interesante. Si es un saber a enseñar, tiene que respetar las diferencias, porque todo lo que se enseña tiene que partir de las desigualdades y las diferencias. Y por lo tanto, si es un saber enseñar, debe empezar por aceptar eso. Se orienta al desarrollo motriz, relacionamiento y vínculo, formar sujetos libres, críticos, reflexivos y autónomos. Vamos en la misma dirección. Creo que este programa contempla perfectamente estas ideas más nuevas con respecto a lo que decíamos, una educación emancipadora y defensora de los derechos humanos. Superar la dicotomía mente-cuerpo es clave para la civilización occidental esto. Siempre hemos vivido en la dicotomía mente-cuerpo. Los sentimientos, las emociones, los pensamientos y acciones son también corporalidad, dice el programa, y tiene razón. El derecho a la sexualidad plena y sana. Y por último, más que nada, 2 preguntas. No vi 2 conceptos que me parecen claves hoy en día en cualquier programa escolar. El concepto de solidaridad. La solidaridad y la enseñanza de la solidaridad, el desarrollo ético, la ética de la solidaridad, es un aspecto clave para la convivencia democrática. no lo vi mencionado. Se habla de cooperación, de respeto del otro, pero no se habla de solidaridad. Es distinta la cooperación, porque podemos cooperar unos contra otros, pero cuando se es solidario, se está a favor de todos y de todas las diferencias, y eso de que decían los zapatistas, de la construcción de un mundo en que quepan todos los mundos. Y el segundo, tampoco aparece el derecho a la diferencia. Si es un saber enseñar la educación física, deben partir de la diferencia de los niños y de respetar esas diferencias, cualesquiera sean, para poder enseñarles a todos y lograr los mismos resultados con todos. Bueno, lo apuré un poco, fue una breve síntesis. Espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, invitamos a subir y hacer uso de la palabra a la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Magíster Edith Moraes.